como parte integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de la CETEP, que nos dieras tu visión sobre este acto y por qué es importante que participemos de este espacio Memoria, Verdad y Justicia. Bueno, antes de todo, buenas tardes, gracias compañeros a la FM Riachuelo, a los escuchas de la radio. Y sí, hoy fue una jornada importantísima por diferentes razones. Es decir, un Estado que desaparece forzosamente a un ciudadano, una persona que resultó ser Santiago Maldonado. Un Estado que quiere hacernos creer que la comunidad mapuche plantó ese cuerpo. Un Estado que pasa por encima de todas las organizaciones de organismos de derechos humanos históricos en la Argentina. Un Estado que intentó imponernos un 2x1 y todo un pueblo salió a decirle que no. Hoy, el espacio de Memoria, Verdad y Justicia, que tiene una larguísima trayectoria en defensa precisamente de la memoria de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, hizo un acto sin precedentes. A 2 días de las elecciones le dijimos al gobierno que vamos a seguir en la calle y que lo vamos a seguir haciendo responsable de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. O sea que fue una jornada de lucha en la calle, una jornada de principios, una jornada de seguir diciendo y levantando nuestras banderas históricas y con un acompañamiento ejemplar de mucha parte del pueblo. Había muchas personas que se acercaron sin ninguna coordinación política, muchos centros de estudiantes, muchos jóvenes, es decir, que estuvimos ahí para decirle lo poquito que dijimos, pero con total y absoluta contundencia. No nos vamos a tragar estas mentiras y no vamos a permitir que sigan avanzando sobre los derechos civiles de todo el pueblo. O sea que fue una jornada importante en ese sentido y en lo que hace al MTR 12 de abril, de mucho orgullo por haber salido por primera vez a la calle y en un marco como el de hoy, conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos de la CETEP. Para nosotros es hoy una jornada de verdadera militancia, de unidad política de la clase, de unidad en serio, compañerismo, de respeto. Es decir, todo aquello que el gobierno dice que no tenemos y se le quiere decir al resto del pueblo que ya no estamos más y que nos peleamos entre nosotros, hoy quedó absolutamente desmentido. Así que bueno, eso no sé más cómo explicarlo, pero siento mucho orgullo de haber estado hoy en la plaza con los compañeros que estuve. Perfecto, Cristina, espectacular la explicación, quedó muy clara y también te agradecemos, nosotros también muy orgullosos de haber estado junto a ustedes, haber marchado y de haber participado y de formar parte, ¿no?, también de este espacio tan amplio como es Memoria, Verdad y Justicia, y que es importante también que la CETEP se integre en este espacio y de una vez por todas que consigamos esa unidad del campo popular que tanto hace falta para que este gobierno no siga avanzando contra nuestros derechos. Absolutamente necesario, más que nunca ahora, por la memoria de nuestros compañeros, además por el futuro, por todo lo que tenemos para pelear. Mis compañeros hoy me planteaban, ya en la marcha de Maldonado y pidiendo por Maldonado, mañana, compañera, me decían, tenemos que salir por el aumento de los boletos del transporte. ¿Qué vamos a hacer?, me decían los compañeros. Claro. No vamos a poder llevar a los chicos al colegio, no nos va a alcanzar la plata para pagar el pasaje. Es decir, esa es la inquietud y eso es lo que ya está circulando en las redes, que va a ser la primera medida que va a tomar el gobierno de Macri después de las elecciones. O sea que todos los días es un día de lucha para todos nosotros y si lo hacemos en unidad y acción y con compañerismo y con sentido de clase, seguramente, como dice Norita y como decimos siempre, venceremos, compañeros. No hay ninguna duda que venceremos. Bueno, buenísimo. Cristina, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Un abrazo grande. Otro para usted. Chao, compañera. Chao, compañera, gracias.